Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora, una nueva hora de música aquí en la nave del rock. Un saludo muy especial a nuestros oyentes que están conectados en Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo desde acá, desde Pereira, Colombia, donde estamos originando temporalmente esta señal. Habitualmente la generamos desde Bogotá, pero bueno, estoy por acá en la hermosísima ciudad de Pereira. Por unos días vamos a estar aquí generando esta señal. Bueno, seguimos leyendo aquí datos de nuestros oyentes. Yo tuve que ir a Chile para Def Leppard, dice José Gabriel. ¡Oh, qué bacano! Y también nos comenta, el trabajo en casa a veces no rinde tanto. Estamos hablando de eso, queridos amigos. Me toca a veces quedarme hasta las 10 p.m. o hasta más tarde trabajando. Durante la mañana o tarde, interrumpe bastante, a menos que estén reuniones virtuales. David nos dice, en mi caso cambió mi vida bastante. Mi esposa y yo nos turnamos el cuidado de nuestra hija. Nació en pandemia, me gradué en medicina y desde entonces me mantengo estudiando mientras escribo borradores para libros. Todo esto desde casa. Y a Luis le dieron ganas de hacer ejercicio. Supongo que es por la canción que estaba sonando, la de Eye of the Tiger, de los grandes Survivor. Pues bueno, si a usted con esa canción le dan ganas de hacer ejercicio, pues hermano, hágale, que con la que viene, seguro, al menos unas sentadillas va a ser. Se lo aseguro. Vamos, vamos. ¡Ay! Este es el gran Michael Zambello, esto es Maniac. Y si usted ve el video de esta canción, le hace los comentarios, la gente comenta que este man se parece a Russell Crowe, el de Gladiador. Y sí, sí se parece. Because A estas canciones les aplican un poco de ciencia para que usted le den ganas y se motive a hacer ejercicio. El bombo o el golpe emula los latidos de su corazón, y si se ponen al ritmo, o sea, es tan poderosa estas canciones que su corazón empieza a latir al ritmo de la canción y se digamos que se compenetran, y de alguna manera usted empieza a sentir como esa necesidad de pues mantenerse en forma, de estar ahí moviendo el esqueleto, qué sé yo. Eso sucede, eso pasa con las canciones, sobre todo con el tecno, con la música electrónica. En plena rumba empieza el DJ a colocar las pulsaciones y a subirlas, bueno, o los beats por minuto más bien, con el ánimo de que se suban las pulsaciones dentro del público. ¿A quién les voto esos datos? Estás con el Túnel Rock. Y otro dato que tengo por acá es que un día como hoy, pero en 1975, un guitarrista decidió abandonar una gran banda y decidió fundar otra gran banda, y vamos a colocar las dos canciones de esas dos grandes bandas. ¿De qué guitarrista estamos hablando? Del gran Ritchie Blackmore. Pues sí, renunció a Deep Purple y se fue con todo y su guitarra a fundar una banda que se llamó Rainbow. Así que vamos a darle play a estas dos canciones de Rainbow y Deep Purple. Tin Marín, Dedo Pingüe, Cucaramácara, Títere, Fue. Me voy con esta. Esto se llama Burn, Deep Purple, y más adelante viene Rainbow con Can't Let You Go. Más adelantico les cuento, gracias a Rodrigo que está on fire, ¿qué banda está cumpliendo años hoy en la nave? en tus oídos, el tú del rock. Superbandas con algo en común: el mismo guitarrista Richie Blackmore, que sonaba delicioso y sabroso a esta hora en la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Rodrigo desde Londres nos cuenta que hay una banda que hoy está cumpliendo años. No encontré la fecha exacta. Sí aparece que es el mes, pero que haya sido el día de hoy, Rodrigo, no lo encontré. Si de pronto vos tienes la fuente, sería genial que me pasaras ese link para leerlo, analizarlo y hablar sobre eso. Pero mientras que eso sucede, pues bueno, como es el mes, justamente les quiero contar eso. Que hay una banda que está cumpliendo, o en este mes, 59 años. Bueno, ¿quién más podré ser? A ver, eche cabeza. ¿Qué banda activa en este momento? Bueno, activa entre comillas. De hecho, sacaron el año pasado una canción dedicada a la pandemia. Están activos, siguen ahí. Pero está cumpliendo en este mes 59 años. Imagínese usted, pues bueno, ¿quién más puede ser? Si son los dinosaurios del rock and roll. 59 años están cumpliendo estos señores por este mes. Sí, este cuarteto de viejitos, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, están cumpliendo 59 años de estar juntos. Pues sobre todo Mick Jagger ahí al mando de los Rolling Stones. Y pues bueno, acá se celebras con música. Yo coloco la primera y usted se motiva a decirme con qué rematamos esta doble dosis de los Rolling Stones. Me voy con esta canción que es puro baile. Esto es Under My Thumb. A bordo de la nave. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've

su majestad, los Rolling Stones a bordo de la nave. Y hay unos daticos de Mick Jagger que son bastante interesantes. Como por ejemplo, a este señor se le tiene como un augurio, un tema de mal agüero, por decirlo de alguna manera. Porque cuando, digamos que la teoría es que el equipo de fútbol que apoya a Mick Jagger pierde. Eso es lo que sucede. Y ya los fanáticos del fútbol detectaron eso. Y pues cuando quieren que un equipo de fútbol pierda, pues ponen, no sé, una foto de Mick Jagger apoyando a ese equipo, pues para que pierda. Y al parecer esa teoría se está formando bastante fuerte. Porque pues sí, ha perdido. Hay varios daticos de Mick Jagger que, bueno, en su momento me dan ganas como de hacer un especial de los Rolling Stones, que es una de las bandas que sin duda alguna ha hecho todo por el rock and roll. O sea, no es que sea un pedacito, no, todo. 59 años de trayectoria, estos señores, pues, merecen esto y mucho más. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Además que hay historias para contar de estos señores como un berraco. Eso es lo que tienen ellos. Viejitos sinvergüenzas estos. Muy bien, las dos canciones que vienen a continuación sacan mi lado pandillero. Sí, lo tengo. No soy muy amante de las motos. Me encantan más los vehículos, los carros. Pero los vehículos de dos ruedas no son mi afición. Pero al escuchar esta música sí que me gustaría tener una Harley Davidson. Es mi sueño adorado. Andar por las carreteras, ahí, con una chaqueta de cuero, hacia a lo pandillero, como se era en esa época, en la década de los 70s. Es que imagínese usted andando en una motocicleta con ese motor que suena delicioso y escuchando esto. Así, de un vinilo. No, un vinilo imposible, pero suena más o menos así. Dígame si no le dan ganas de andar a guiar por las calles, por las carreteras de este hermoso país. De hecho, tengo ganas de escribir, por ahí tengo algunos borradores de la historia de la chaqueta de cuero. Por ahí vamos a publicarla en nuestra página, que es una historia bastante interesante que reúne todo lo que es el rock and roll y lo que les estoy contando, este tema de las pandillas, justamente, que les gustaba vestirse diferente para, obviamente, que los reconocieran en las calles. Y ahí es donde empezó como adoptar el rock and roll. La vestimenta de cuero y el color negro. para que se destacara frente a una gente que se vestía muy formalmente, de corbata, de chaqueta, de cachaco, como dirían en la costa colombiana. Por eso vamos a hacer una historia de la chaqueta de cuero. Muy pronto la tendrán en nuestra página, se los prometo. Se preguntará usted si es neófito en este tema. Yo soy Creedence Clearwater Revival. Thank you.

Tampa Blue Rocks. Hemos llegado al final de este recorrido musical en la nave del rock. Quiero agradecer la conexión de nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, AC Rock, Emisora 90, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Les deseo un feliz resto de miércoles, excelente. Mañana nos oímos en el último programa de la semana con más datos, más información acerca de las bandas que a usted y a mí nos encantan. Los voy a dejar con algo que hace rato no suena aquí en la nave del rock, pero hace rato. Y no tiene nada que ver con el rock and roll, pero es una canción que a mí en lo personal me encanta y sobre todo el video. Recuerdo que en esa época MTV lo rotó muchísimo porque fueron los videos más importantes de ese año, de los 2000s. Los dejo con este gran rapero. Él es Eminem, la costumbre. Él es Eminem y con él me despido y nos oímos mañana. Chao, chao. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.